Jóvenes y adultos, todos hemos visto películas de Disney, como por ejemplo Pinocho, Blancanieves, La Bella y la Bestia, Buscando Nemo, La Dama y el Vagabundo, 101 Dálmatas, Los Aristogatos, El Libro de la Selva, Los Increíbles, La Cenicienta, Monster Inc. y cómo olvidar al padre de Disney, Mickey Mouse. ¡Hola, amiguitos! ¡Soy yo, Mickey Mouse! Y siempre que las volvemos a ver, sentimos esa sensación de volver a ser niños. No hay mejores musicales que los de Disney. Y hoy decidimos darle nuestra opinión sobre esas películas.